va a matar. Serán sus lindos ojos y su manera de caminar. Digo tan solo que me mire, cada vez es más imposible. Me tengo que animar o alguien se adelantará. Sé que ante esa mujer cualquier hombre se rendirá. A sus pies de princesa, figura que belleza. Sus pies, princesa, su figura, qué belleza.